Gracias. Muchas gracias. Voy a comprar un submarino. Voy a comprar un submarino. ¿Para qué lo quieren? Me dicen todos mis amigos. Voy a comprar un submarino. Voy a limpiar todos los fondos marinos. ¿Para qué lo quieren? Me dicen todos mis amigos. Tu madre dice que estoy chiflao, tu padre dice vaya colgao, pa' que lo quieres, pero yo no sabe que son los submarinos. Voy de prestao, pido fiao, vaya conmigo, perro del submarino. Yo me encanta la ñorra, me chupo la tarica, la grande a la más chica. Mas yo no quiero contaminación. Voy a limpiarlo todo de Cordillera a Gijón. ¡Música! Yo me encanta la ñorra, me chifo la tarica, la grande la más chica. Ah, yo no quiero contaminación. Voy a limpiarlo todo de Cordillera a Gijón. Me encanta la ñorra, me chifo la tarica, la grande la más chica. Déjate de rollo, no comas criollo. Y si te gusta mi canción, yo espero escucharla en la radio y televisión. La ñorra, me chifo la tarica, no como más tortillas, soy grande o más chica, mas yo no quiero contaminación. Voy a limpiarlo de Cordillera a Gijón. Yo voy a limpiarlo de Cordillera a Gijón. Gracias. Muchas gracias. Gracias.